todo lo que ha sucedido, sobre todo las negativas consecuencias económicas que han generado tanta destrucción e imagen negativa. Va por otro lado. Cada uno pone acento, digamos, donde más le duele o donde más siente que percibe el problema. Es interesante ese contraste. Sí, bueno, es parte de la diversidad, ¿no? Que también está, oye, está expresándose. Interesante sería el ingeniero dirigiendo. ¿Sí? Dirigiendo acá. ¿Cuántas? Siempre hago esta pregunta, pero ¿cuántas primaveras tiene Pellegrini? No tiene. Va camino a los 70. Sí, sí, más o menos. Más o menos. Ahora, lo de Boca también requiere su tiempo. Aún no termina de salir el técnico Gustavo Alfaro, pero es un hecho que va a abandonar la tienda Ceneice. Y por lo mismo ya hay varios nombres circulando, ¿cierto? Para el relevo, incluso Reinaldo Rueda es del gusto de varios en Argentina. Pero Pellegrini también tiene 66 años. Y tengo entendido que si no es el entrenador más longevo, es uno de los más longevos de la Premier League. ¿Pellegrini? Sí. Sí, pero ahí respetan la edad, ¿eh? ¿Te acuerdas de Alex Ferguson, por ejemplo? Sí, claro, bueno. Arsène Wenger, en fin, por técnicos cierto. que... Por eso te pregunto, que justo cuando se fueron ellos hubo una especie de recambio, aparecieron los Pochettino, aparecieron los Klopp. Sí. Pero se valora y se respeta la edad en Inglaterra. Sí, sí. Bueno, y Boca siempre ha tenido también a Boca le gustan los entrenadores con experiencia. Sí. Salvo el caso de los Esqueloto, los barros de Barros Esqueloto, en general también respeta la experiencia. Claro, algo que sería bueno también de imitar por acá. Bien. Ya pues, Manolo. Muchas gracias, Manolo. Bueno, muchachos, gracias. Que estén muy bien. Nos encontramos a las 20. Chau. Continuamos haciendo la prueba de ADN por la 91.7. Ya, son las 7:47 de este jueves 7 de noviembre. Salió campeón tu equipo favorito, conseguiste el trabajo ideal e hiciste el viaje que tanto querías y el sueño de la casa propia. ¿Cuándo? En Inmobiliaria Remartavis trabajan día a día para que vivas ese momento y pronto deje de ser solo un sueño. Conoce y cotiza todos sus proyectos en martavid.com. Inmobiliaria Remartavis, imagina tu casa. ¿Qué sientes cuando te das cuenta que debes transformarte digitalmente para seguir siendo una figura imprescindible en las empresas? No tengas miedo. Asiste al lanzamiento de Confinanzas, la primera plataforma de convergencia de información y servicios financieros, contables y tributarios que te apoyará en este proceso de transformación. Hay más información en transtecnia.cl. AS Chile es el nuevo auspiciador de la Primera B. Desde ahora la lucha por volver a Primera se llama Campeonato de Primera BAS.com, el torneo que cada año suma más fanáticos a lo largo de todo Chile. Ahora se divide por completo en el sitio de deportes número uno del país, AS.com, es pasión. La paternidad de la noticia está en la 91.7. No te muevas, ya vuelve la prueba de ADN. ¿Dónde estamos? ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo avanzamos? ¿Y cuál es la salida? Porque es hora de entender qué pasó. No te pierdas A Tres Semanas. El nuevo especial informativo y ciudadano de ADN, Concierto y Radio Futuro. Te esperamos mañana viernes, desde las 6 hasta las 9 de la mañana, junto a Mirna Schindler, Mauricio Hoffman, Claudia Álamo, Andrés Vial, Andrea Moleto, Antonio Quinteros y un grupo de invitados de alto impacto y relevancia social. A Tres Semanas. Solo por ADN, Concierto y Futuro, la fuerza informativa de Chile. La temperatura en ADN es una presentación de En la Escuela de Comercio, el orgullo eres tú. En Santiago, 29 grados. En Chillán, 22 grados. Si eres la mamá que decide estudiar, si eres el primer profesional de la familia, el orgullo eres tú. Para la Escuela de Comercio de Santiago, el orgullo eres tú. Conoce nuestras carreras técnicas presenciales y online. Administración comercial, finanzas, logística operativa, marketing y gestión comercial, entre otras. Más info en escueladecomercio.cl. Liderazgo, participación y sobre todo grandes ideas. En ADN abrimos la agenda de género junto a Lucía López para conocer a las mujeres que hoy son protagonistas del cambio. Hoy queremos reconocer a Esther Duflo, la segunda mujer en la historia en recibir el Nobel de Economía y quien ha tenido palabras para referirse al momento político-social que vivimos en Chile. En entrevista con El Pulso de la Tercera, la reciente galardonada señaló haber revisado las diferencias de equidad entre Chile y Francia, indicando que en nuestro país no se han reducido. Lo que recibe el 1% más rico es el doble de lo que consigue el 1% francés, y esto puede explicar el descontento de la gente, señaló. Agregó que para ella lo primero es atender a los más pobres de la sociedad y progresivamente al resto de las personas. Cuando me refiero a la pobreza, no hablo solo de ingresos, dice Duflo, sino la calidad de vida en general, que se vive en un ambiente decente, con acceso a una alimentación diversa, en un medio ambiente sin contaminación, con buenas escuelas para los niños y buena salud para todos. Estas son algunas de las reflexiones sobre Chile hechas por la reciente Premio Nobel de Economía, Esther Duflo, quien fue asesora de Obama y es considerada una de las 10 economistas más influyentes del planeta. Las protagonistas del cambio están en ADN. No te pierdas cada sábado a Lucía López en Agenda de Género, desde las 10 de la mañana y los martes a las 21 horas. Te propongo algo. Cierra tus ojos e imagina. Imagina un diseño interior ideal. Imagina que la distribución de espacios es precisa. Imagina que tus hijos juegan felices ahí todo el año. Ahora abre los ojos. Verás que en Inmobiliaria Marta Vid también lo imaginamos y tenemos todo listo para que sea una realidad. Por eso conoce y cotiza todos nuestros proyectos en www.martavid.com. Inmobiliaria Marta Vid. Imagina tu casa. Cuando sabes elegir, despiertas tu espíritu emprendedor. Postúlanos en primera preferencia y obtén beca 100% matrícula. Simula tu beca y accede a beneficios basados en tu mérito académico y situación socioeconómica con nuestro nuevo sistema de apoyo y becas Espíritu Emprendedor. Descubre más en www.becasmayor.cl. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Estimado contador, ¿qué sientes cuando te das cuenta que debes transformarte digitalmente para seguir siendo una figura imprescindible en las empresas? Asiste al lanzamiento de Confinanzas, la primera plataforma de convergencia de información y servicios financieros, contables y tributarios para oficinas contables y sus clientes, que los apoyará en este proceso de transformación. A través de Confinanzas, el contador podrá ser partícipe activo en la toma de decisiones de las empresas, entregando información fidedigna, oportuna y online. Inscripciones y más información en transtecnia.cl. Yo hago un monumento a los que creemos en nosotros mismos, a los que decimos y hacemos, a los que estudiamos una carrera y vamos por otra, incluso trabajando. ¿Y todo por qué? Porque quiero hacer lo que realmente me gusta. Yo soy Advance de la Universidad Andrés Bello, el primer programa ejecutivo de pregrado que reconoce estudios previos y experiencia laboral. Infórmate en advance.unab.cl. Soy Advance, soy todo lo que quiero ser. Patti Smith, la artista ícono del punk rock, por primera vez en Chile. 18 de noviembre, Teatro Caupolicán. Venta de entradas en Punto Ticket. 20% de descuento exclusivo para clientes en Dell pagando con tarjetas en Cosud de Scotiabank. Artista invitada, Colombina Parra. No te pierdas a una de las mujeres más influyentes en la historia del rock. Patti Smith, 18 de noviembre, Teatro Caupolicán. Colabora Uber. Es otro más de DG Medios. Su atención, por favor, a todos los pasajeros del vuelo 345 con dirección a Hong Kong. Empieza a vivir su próximo viaje de negocio. Lo invitamos a Business Travel Expo Santiago, la primera feria de viajes corporativos, este 11 de noviembre en Centro de Convenciones Parque Titanium. Venga a conocer y capacitarse en las últimas tendencias de la industria. Organizan Travel Security e Interexpo. Auspicia Latam. Acredítate en btetravel.cl. Oye, ¿y sí? ¿Cómo te ha ido con el proyecto que tenías? Mira, la verdad es que no podía avanzar, me ha costado harto conseguir las lucas. Pero tú no tenías un terreno en el sur. Sí, ¿por qué? Porque está el crédito ¿sí? B-Capital. ¿Sí? Te pasa las lucas que necesitas con una garantía hipotecaria. Si quieres te paso el teléfono. Dámelo. Tienes una idea, te falta plata, pero tienes una casa. ¿Quieres solvencia económica para tu empresa? ¿Y tienes un terreno? ¿Dejaste un proyecto en pausa por lucas, pero tienes una propiedad? Te presentamos el nuevo crédito B-Capital para personas y empresas con garantía hipotecaria. Ingresa tus datos en bcapitals.com y nos pondremos en contacto contigo. bcapitals.com. Sueñas sin límites. Cuando sabes elegir, despiertas tu espíritu emprendedor. Postúlanos en primera preferencia y obtén beca 100% matrícula. Simula tu beca y accede a beneficios basados en tu mérito académico y situación socioeconómica con nuestro nuevo sistema de apoyo y becas Espíritu Emprendedor. Descubre más en www.becasmayor.cl. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Estimado contador, ¿Qué sientes cuando te das cuenta que debes transformarte digitalmente para seguir siendo una figura imprescindible en las empresas? Asiste al lanzamiento de Confinanzas, la primera plataforma de convergencia de información y servicios financieros, contables y tributarios para oficinas contables y sus clientes, que los apoyará en este proceso de transformación. A través de Confinanzas, el contador podrá ser partícipe activo en la toma de decisiones de las empresas, entregando información fidedigna, oportuna y online. Inscripciones y más información en transtecnia.cl. Compadre, no sé qué hacer con la publicidad de mi empresa. Tengo una feria y no he podido encontrar a alguien que me fabrique y desarrolle el stand completo. ¿Pero cómo? Obvio que tienes que contactar a los más secos. Creative Line se llaman y ellos se especializan en desarrollar soportes para comunicar tu marca en todo tipo de espacio. ¿En serio? Claro. Oye, pero qué buen dato. Supongo que tienen página, ¿no? www.creativeline.cl o contacto @creativeline.cl. Creative Line, empresa de impresión digital. Contáctalos. Ellos te asesoran y se preocupan de todo. Y si mencionas la radio, obtén un descuento especial. Así suena un favorcito en un monoambiente lindo y muy bien ubicado. Amor, ¿me trae un vasito de agua? Así en un dos ambientes con balcón y buena vista. Amor, ¿me trae un vasito de agua? Y así en un tres ambientes con dos baños completos y un conserje buena onda. Amor, ¿me trae un vasito de agua? En portalinmobiliario.com encuentra todas las propiedades, de todos los tamaños y características. Entra en portalinmobiliario.com y abre la puerta de tu nuevo lugar. Portalinmobiliario.com. Lo que buscas está aquí. Oye, ¿por qué tan nervioso? Bueno, porque la inspección me va a revisar los libros de asistencia y está lleno de problemas, po. Ah, ¿y tú no usas GeoVictoria? ¿Y qué es GeoVictoria? Un sistema de gestión y control de asistencia online donde puedo registrar su asistencia de diferentes formas. Saber en tiempo real si llegaron y me ayudan en todo. Además, pago solo por lo que uso. ¿Qué mejor? Entra a geovictoria.cl y compruébalo tú mismo. Oye, me están cobrando por un servicio que era gratuito y que ahora se sale del presupuesto para el próximo año. Yo contraté un servicio parecido, pero nadie responde a los llamados cuando necesito soporte. Te amarraron con un servicio gratuito y ahora lo estás pagando caro. Con Libro de Asistencia estás libre de amarras, sin contratos fijos, pagas por usuarios activos, tienes soporte a todo evento y capacitación para tus administradores. Libérate de las amarras junto al Libro de Asistencia. Visítenos en librodeasistencia.com. Yo hago un monumento a los que creemos en nosotros mismos, a los que decimos y hacemos. A los que estudiamos una carrera y vamos por otra, incluso trabajando. ¿Y todo por qué? Porque quiero hacer lo que realmente me gusta. Yo soy Advance de la Universidad Andrés Bello. El primer programa ejecutivo de pregrado que reconoce estudios previos y experiencia laboral. Infórmate en advance.unav.cl. Soy Advance, soy todo lo que quiero ser. ¿A dónde vamos a...? Este viernes 29 de noviembre no te puedes perder el show de un grande de la música latina. Vuelve a Chile Marco Antonio Solís. El ídolo azteca vuelve presentando su gira El Más Querido. Viernes 29 de noviembre, Movistar Arena. Entradas a la venta en sistema.ticket y tiendas ITES. Por éxito de ventas, nueva fecha, sábado 30 de noviembre, 21 horas, Movistar Arena. Marco Antonio Solís en concierto. No te lo puedes perder. Colaboran Mega y Loom. Patrocina Embajada de México y AGPEC. Produce Swing. ADN. En Pucón 102.3, en Valdivia 104.1, en Osorno 89.1, en Puerto Varas 88.5, en Puerto Montt 88.1, en Ancud 106.5, en Castro 97.9, en Coyhaique 105.1, en Punta Arenas 93.5, ADN 91.7, Actualidad, Deportes y Noticias para todo Chile. Creative Line, especialista en impresión digital. Postgrados Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Inmobiliaria Marta Vid, Imagina tu casa. Presentaron la prueba de ADN. Así es, termina la prueba de ADN, ya vienen los tenores de la tarde. Pero estamos por supuesto desplegados en las calles y también atentos a lo que pueda pasar en La Moneda. Porque a esta hora se desarrolla el Consejo de Seguridad Nacional convocado por el presidente de la República. Lo vamos a estar comentando seguramente mañana en la prueba también. Por supuesto, nos escuchamos mañana. Chau. Feliz, tranquilo, regreso a casa. ADN 91.7. Deportes. Ahora y a toda hora. Comenzó el especial Terraza de Easy, solo en tiendas y online. Descarga gratis la app B-Sports y cumple tu sueño de ser futbolista. Presentan ADN Deportes. Un equipo que moja la camiseta. Es ADN Deportes. Aquí todo está en juego. Comienza ADN Deportes. El mejor equipo para hablar de la pasión que llevamos dentro. ADN Deportes. La pasión que llevas dentro. Un equipo puertas afuera, son los jugadores que militan en el extranjero, llamó Reinaldo Rueda para el amistoso contra Perú del próximo 19 de noviembre en Lima. Destacan Bravo, Medel, Aránguiz, Vidal e Isla. La gran sorpresa es el delantero de Necaxa, Felipe, el mismo Gallegos. Habemos programación. A ver si se da. Preparen sus agendas porque salió humo blanco en la NFP. Fue programado el regreso del fútbol a nuestras canchas. Por ahora, el solo por ahora. Primer partido tras varias semanas de para será Palestino con Unión Española. El viernes 15 a las 4 de la tarde. La Católica y Colo Colo jugarán el domingo 17 al mediodía. La U será local ante Everton el sábado 16 a las 15 horas. Primero la B. Pero el puntapié inicial de este reencuentro con la pelotita será en el ascenso, con tres partidos pendientes. El martes 12 chocan Magallanes y Cobreloa. Al día siguiente, dos juegos. Pasado el mediodía, Melipilla versus Copiapó en La Pintana y San Luis contra el Chago Morning. El Pitbull aperra con el pueblo. Le falta el puro pañuelito rojo a Gary Medel, quien volvió a cuadrarse con sus compatriotas. Lamentó lo que sucede en el país, pero considera positivo que la gente luche por sus derechos. Ya está con los dientes afilados para volver en el Boloña y jugar por la roja en Lima. London Calling, a Inglaterra le llegó el llamado telefónico a Manuel Pellegrini desde Argentina para preguntarle si le gustaría volver a ese país para dirigir a Boca Juniors. El ingeniero a la distancia expresó su preocupación por la situación en Chile, que calificó como lamentable. Con total respaldo del jefe. Ayer vimos a Claudio Bravo enojado por su expulsión, pero hoy mal le salió expulsado. La sonrisa. Mala salida, pero mal expulsado. Todo gracias a Guardiola, que le prestó todo el ropero al chileno para pelear el arco del City. Si Ederson no se recupera, el catalán recalcó que cree ciegamente en el ex capitán de La Roja. Todas para la casa, Rodrigo Hernández. No. Triste jornada en la Copa LP del tenis femenino. Copa LTA. En Chicureo, hoy fueron eliminadas las últimas representantes chilenas en carrera. Por octavo de final, Daniela Seguiel cayó ante la brasileña Gabriela C. Y antes, Bárbara Gatica había caído con la gringa Aliekic. Todo está en juego. Estás en ADN Deportes. La pasión que llevas dentro. Hola, Pato, ¿cómo estáis? Bien, pues, todo bien. 20:03. Arrancamos la jornada de día jueves 7 de noviembre junto a los tenores y muchas cosas interesantes que han ocurrido durante esta tarde. Y los super amigos, ¿cómo nos pueden escribir y comentar con nosotros? A través de todas nuestras plataformas, redes sociales con el hashtag Los Tenores, como es habitual. Y también. Eso, está el gatito ahí medio molesto. Al más 569-7772-7572. Con tu nota de voz. A la pregunta del día de hoy que comenzamos a extender en comentario junto a los contertulios Rodrigo Hernández y Juan Cristóbal Guarelo, con la actual situación y el regreso del fútbol. ¿Cómo acompañarás a tu equipo? ¿Hay ánimo para ir al estadio? Con la actual situación y el regreso del fútbol, ¿cómo acompañarás a tu equipo? ¿Hay ánimo para ir al estadio? ¿Cómo te va, querido Rodrigo Hernández? Hola, hola, Pato. JC, mira, yo creo que sí hay un poquito de ánimo porque he notado mucho que estamos pisando sobre huevos. Es verdad que la situación está muy compleja, muy incierta, muy difícil de predecir, pero llegar al extremo de borrar del léxico la palabra normalidad ya me parece un poquito exagerado. Obviamente no hay que normalizar cuestiones que esperemos cambien para siempre, asuntos estructurales, demandas que son sumamente lícitas, pero empezar a hablar ahora de la cotidianidad, de la habitualidad, de la funcionalidad y no nunca más de la normalidad, me parece una exageración. Yo creo que en algunos ámbitos de la vida, por ejemplo en lo familiar, uno puede volver a la normalidad, ¿no? Hacer vida familiar normal, los fines de semana tratar de salir con la familia, ir a ver a los papás, ¿no? Los que tienen la suerte de tenerlos vivos, tratar de recuperar ciertos hábitos de normalidad precisamente en ese ámbito. Cuando uno usa la palabra normalidad, no es que diga, oye, que está todo bien con la AFP, con la ISAPRE, no, con el sueldo mínimo, no. Pero tampoco exageremos la nota. Y dentro de ese contexto, creo que si el fútbol vuelve a la normalidad, me parece que ayudaría un poco también para... Ah, mira lo que te voy a decir, hasta para estar más lúcido para la toma de decisiones. Así, no, ¿vaya a la cancha tú, Guarelo? Sí. A ver, yo... En mi trabajo... No, nuestro trabajo. Me voy a meter a huelga, Yo no voy más. Hasta no voy que más. No se cumplan mis sueños, no vuelvo a trabajar, no. No, pues, hay que... Y además... Que vuelva el fútbol. Lo mismo, ojo con el ecosistema del fútbol, que si bien Harold usó la frase, yo sé nadie, pero bueno. mañana una, no, se lo es que pasa que el extracto que salió en ADN no es la pregunta entera cuando... Está bien, estamos haciendo referencia a una entrevista en DirecTV, ¿no? En DirecTV sobre que, en verdad, el fútbol es el estacionador de auto, el vendedor de maní. Por supuesto. Es el locutor del estadio. Del café. El guardia de seguridad, que se gana sus 25 luquitas, sí, 30 lucas, no, y que vaya, sí, que le sirve, ¿no? Ojo ahí, ¿eh? No. No es chiste, es todo, toda la gente que está, incluso gente que tiene comercio informal fuera de los estadios. Lo que sí está claro, Guarelo, que manifestaciones iban a haber. Hay que manifestarse la gente en el estadio. Perdón. Se va a manifestar en el estadio, de seguro, si sigue esto. Recuerdo que va a seguir un partido, una reunión doble nacional en el 84, uh-huh, estado de sitio, se corta la luz. Y el estadio se manifestó, pero nadie se le ocurrió quemar el estadio. No. En el fondo era... Teníamos menos cosas y hay que cuidarlas. Entonces una cosa que de todo era el estadio y la gente gritó y la gente... Recuerdo que después del partido de Chile con Paraguay el 85, cuando Chile quedó eliminado el Mundial, la galla medio que se anduvo calentando y hicimos un poco vandalismo. Rompió un letrero, pero ahí era cosita chica. Yeah. Una cosita chica. O sea, fue una travesura más que de pato más malo. Caliente por la derrota, la eliminación del Mundial. Qué maldad. Este, sí. Gobierno y la eliminación ahí, yeah, era como un flas. No fue de pato malo lo tuyo. Infladura de gónadas grande. Entonces, yeah, como que print, pero con chiquitín, yeah, con chiquitito. Yeah. Estuvo mal, me acuerdo que estaba con un compañero de colegio que me censuró, me dijo, eso no se hace. ¿Ya? Yo reflexionándolo con el día dije, en verdad, no se hacía, pero bueno. No es la forma, le dijo. No es la forma, pero nunca se nos ocurrió salir a romper el metro ni agarrar piedrazo a las negras. O sea, fue un lecherito que había ahí de una publicidad que, y nos sentimos muy malos. Bueno, ¿qué pueden hacer los superamigos? Ahí nos agarraron a balazos, sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿En esa época? No, ya lo creo, pero... ¿Pero estuviste ahí? Cuando en el primero de mayo del año 86, ya, hubo una manifestación convocada por la CUT, que era ilegal, uh-huh, en Alameda con 18. De hecho, está en la foto en un registro de un archivo fotográfico. Están, y mandaron militares con militares, cara pintada, y nos dispararon con munición de guerra. Y el tipo que corría al lado mío recibió un balazo. Yo no sé. Yo solo sentí los dos disparos. Y el grito, ¡ah! Y la caída. Y yo íbamos corriendo por el 18 para adentro, no. En general... Como la autoridad, rapidito. Cuando uno le disparan, no se da vuelta a ver quién fue. Corre nomás. Ah, no, dice, ¿qué pasó? No. ¿Quién está alumbrando? No. Y el tipo cayó y no supe más, porque no supe qué pasó ahí. ¿Pero tu cachete, Guarelo? Yo, y Usain Bolt lo dejaba con chalas 20 metros atrás ese día. Bueno, con la actual situación y el regreso del fútbol chileno, la reprogramación, ya estaremos analizando la fecha, la reprogramación, primera vez que será primero la próxima semana, los partidos que quedaron pendientes, la fecha del fútbol nacional ya en tierra derecha. ¿Cómo acompañarás a tu equipo? ¿Hay ánimo para ir al estadio? Al más 569-77-727572. Deja tu nota de voz, comenta con nosotros, o si no, a través de todas nuestras plataformas con el hashtag Los Tenores. Todo sigue en juego. Estás en ADN Deportes. La pasión que llevas dentro. Ya, chiquillo. Hay nómina de la selección chilena para el partido amistoso frente a la selección de Perú. Uh-huh. El 19 de noviembre. La conocemos, se la entregamos a todos los superamigos. Los porteros de esta selección: Rodrigo Hernández, Claudio Bravo del Manchester City y Gabriel Arias de Racing Argentina. Ya, no hay sorpresa. No surprise. Estamos tranquilos. No surprise. Vamos a revisar los otros bendecidos de esta nómina de Chile, las fichitas. Mauricio Isla, Mico Albornoz, Guillermo el Memo Maripán, Gary el Pitbull Medel, Francisco Sierra Alta y Sebastián Vegas en defensa. Bueno. Ya. ¿Sierra Alta o Sierra Alta? Sierra Alta. Ah, yeah. Vamos al medioterreno. Charles Aránguiz. Yeah. Ahí está Charles Aránguiz. El serrucho Claudio Baeza. Yeah. Esteban Pavés. Eric Pulgar. Vuelve Lorenzo el Lolo Reyes. Mira, el regalón. Arturo Vidal y Diego Valdés. Medio campo de trajín. Regalón Diego Valdés de sí. Reinaldo Rueda. No, no, Lorenzo Reyes. No. Lorenzo jugó mucho en la primera etapa cuando andaba en la búsqueda del recambio. Y de buena manera. Y hasta la lesión lo convocó y lo puso siempre. Y nos vamos a la delantera. Aquí sí que hay sorpresas. Ya. Cristian el Plancha Bravo. Ya había sido. Sí, pero no lo había convocado en la anterior. Regaloncito también. Busca velocidad por los lados. Sí. No hay mucho por ahí. Está también y vuelve después de una lesión. Volvió a anotar en el América de México Nicolás Castillo. Ya. Una puntería. Ya que aparece una gran sorpresa. En el Necaxa fue campeón de la Copa Sudamericana con la Universidad de Chile. Uh-huh. Luis Felipe el Mimo Gallegos. Mira qué bien. 27 años. Primera nómina Felipe adulta. Felipe Gallegos. Sí, pues. Varelo no había perdido el rastro del Mimo. El Mimo que sí, Necaxa. Falta que aparezca. No. El 2014 era el fútbol mexicano. Sí, Mira. Una sorpresa. Estuvo en Alemania, un paso por España. Que como anda buscando, metió Reinaldo. Reina ante una nómina con jugadores afuera armadas. Más o menos facilito, tenía 7. Lo recitaba y fácil. Y, claro, y no te costaba. Exacto. Estaba Bocellura afuera, estaban todos. Bueno, todo esto porque los jugadores del medio local no pueden ser llamados para que el torneo se pueda realizar y se pueda ejecutar. Para ocupar la fecha FIFA en. En la puesta al día del campeonato. Y cerramos esta nómina de Don Reinaldo Rueda con dos nombres. ¿Ya? En ofensiva. Jan Meneses. Sí, bien. Y el Pipe, Felipe Mora. Felipe Mora. ¿Le gusta Rodrigo Hernández pulgar arriba para estos protagonistas? Te invito, invita a soñar. Invita Espérate, a soñar. Y Fabián Orellana se quedó fuera. Sí, pues no estaba Fabián Orellana. Viene bien, pero algo bien. Pasó. Viene bien. Fabián Orellana lo nominaron la vez anterior, ¿te acuerdas? Se tuvo que ir. Claro. Yo creo que no. Se tuvo que ir o no le gustó. No fue muy bien visto. El Fabi. Está teniendo una muy buena temporada. Este año no lo habían cortado. Porque no lo cortó, ¿cachai? Ojo con el Fabi, parece que necesita rienda corta. Es muy amigo de Arturo. Sí, pero eso no o sea, no lo llamaba. No, no lo digo para una San segunda Paoli lectura, no lo llamaba, digo que está súper incorporado. Borghi lo cortó una vez, ¿te acuerdas que Borghi lo cortó? Sí, sí. Y ahora, pese a su buen momento, no lo llama a Rueda y llama al mismo Gallego. Te está diciendo que algo pasó en la nómina, la forma en que se fue. Hay algo que no le gustó a Rueda, está claro. Bueno, hay una cuestión futbolística también ahí, ¿no? Porque en realidad nos habíamos hecho harta expectativa, venía jugando bien y lo que jugó en la pasada anterior, la verdad es que fue un poquito, ¿eh? Después de la última nominación, este fin de semana pasado, fue pieza clave en el triunfo de su equipo. Dio el pase y anotó en el último minuto. Entonces viene de buena manera, si hablamos de jugadores con buen nivel para la selección, calzada, pero ahí, Fabián Orellana. Juan Cristóbal Guarelo. El 19 es el partido, todavía quedan días, pero se pierde un poco el foco. ¿Cómo enfocamos el partido de Chile con Perú allá en Lima? Nada, primero son los jugadores van a estar, esos jugadores de afuera. Y segundo, es un partido de fútbol nomás. No hay nada más que enfocar. Van a entrenar, van a jugar y espero que un par de jugadores se puedan aprovechar la nómina y darle alguna posibilidad, darle alguna alternativa al técnico. No es mucho más lo que se puede esperar. Ojalá obtener un buen resultado y sería todo. Ahora, por el bien de Chile, sería bueno una foto de Vidal con Bravo. Eso quiere decir abrazado sería, de unión, de que no se hable por fin Rodrigo Hernández. Pero ya que estamos en un momento de mucha unión, crispación de repente, claro, y darse cuenta que en verdad que la pelea que tienen ellos no es nada al lado del conflicto que tiene este país. Entonces, si sabe que. Un acto de unidad. Si nosotros nos podemos arreglar, bueno, también el país nos podemos sentar a conversar. Oye, y arreglar. Buena idea, Guarelo. Señores, publicista. Listo, en la campaña de ahora. Sí. Va a aparecer mañana Viñera. Alguien dice, voy a llamar. A ver si me ayuda. Bueno, es el momento, Rodrigo Hernández, lo dice Guarelo, bueno, de que los dos, en esta señal de unión, puedan conversar, porque si Vidal dijo que no habían hablado absolutamente nada. Si nosotros por Chile podemos juntarnos. ¿Por qué el país no? ¿Por qué no? O sea, nosotros mínimo y podemos arreglar. Hay cosas más importantes y más difíciles que se pueden arreglar con una larga conversación, con una negociación limpia y sacar la cosa adelante. Uh-huh. Eso, al final, un pequeño gestito del fútbol ayuda. Bueno, hay uno que habló en la jornada de hoy. Y en esto Italia. Lo podríamos hacer extensivo a otros momentos del deporte chileno, ¿no? A ver. No sé, Chino Río, Manuel Astorga. Candonga Carreño con Hernán Caputo, por ejemplo. Claro, con Candonga Carreño con el Nelson Acosta. Claro. Sergio Vargas y Fernando Vergara. Sergio. Y Guarelo. Y Bozay con Guarelo. ¿Estáis dispuestos, no? Sí, sí. Ya, mira, yo a Bozay, lo que ha hecho un palestino en este año y algo, lo encuentro espectacular. Espectacular. Mm. Y además que me duele a mí o no. Claro. Me interpreta futbolísticamente Bozay. Me interpreta la filosofía sencilla que tiene el fútbol y la forma de resolver los problemas sin tanto libro, sino que acomodando bien las piezas y sacándole rendimiento a los jugadores. ¿Y con algún colega, Guarelo? Chances de... No, ¿sabes que yo no tengo problemas con...? Hay tipos que no, pero no... A ver, Mohamed Ali no va a pelear con... Claro, King Kong. King Kong no anda persiguiendo a la mona china. Si va a hablar King Kong es con Godzilla. Tiene que ser alguien de la categoría. En verdad, yo no tengo ningún... Pasa que yo divido periodistas y relacionadores públicos. Claro. Con los relacionadores públicos, con eso no tengo ningún... Como Dani lo dice, no lo considero colega. Exactamente. A mí los que andan hablando en nombre de los títeres, los que se les nota una mano por abajo, agarrando, metiendo por ahí y que les mueve, eso no son. Frankenstein. Oye, uno que era parte de este grupito, quien dijo que había que conversar, fue el que destacó la olla de las dificultades, habló el día de hoy, es el Pitbull Gary Medel. ¿Cómo le va, don Hans Hotz? ¿Qué tal? Buenas noches. Parte de la banda Pitillo también, en cual confluían Gary Medel, Arturo Vidal, Claudio Bravo y la... Que los Pitillos ya están pasados muy... Claro, la cabeza de cartel de la selección chilena cuando en la generación dorada. Habló Gary Medel, uno que escribía a través de sus redes sociales, que decía que no era suficiente los cambios en el gabinete, sino que las medidas son lo más importante, y lo hizo en conferencia de prensa en la antesala de su retorno a la titularidad con el cuadro del Boloña. Respecto a las protestas en nuestro país y también manifestando su voluntad de regresar y de estar con la selección en este partido en Lima, habló hoy Gary Medel. En el transcurso de esta mañana, donde también señalaba que sería titular el cuadro italiano, que mañana enfrenta al Sassuolo en el primer partido de la jornada 12. Ya algunos minutos tuvo Medel en la derrota ante el Inter de Milán, ingresó justo en los últimos 12 minutos, donde Lukaku revirtió el partido, pero en lo principal, el Pitbull decía que está y valoraba también su presencia en las marchas y lo que ha hecho la gente en nuestro país. Esto decía Medel. Sí, lástima lo que está sucediendo en Chile, pero es positivo lo que está luchando la gente del pueblo, y la selección le da todo nuestro apoyo a la gente del pueblo por sus derechos. Y sí, volveré a la selección, pero jugamos solo un partido contra Perú. Pero bueno. Ahí estaba entonces la palabra de Gary Medel, quien también marcaba este punto de ser titular, de ser nuevamente parte del once inicial del cuadro de Boloña. Esto señalaba el Pitbull en Italia. Sí, me siento súper bien, me he entrenado dos semanas fuerte. El otro día entré con el Inter y me sentí bastante bien. Ahora para mañana estoy a disposición del cuerpo técnico y feliz de estar nuevamente entrenando con el equipo. La palabra de Gary Medel, siempre importante en la selección chilena, recuperado, pieza clave para el equipo de Reinaldo Rueda. Sí, ojalá Medel esté muy bien físicamente, como volante de marca, como un lugarteniente en la cancha. Pero Medel necesita por su fútbol, por su juego, estar físicamente al 100% porque es un jugador físico. Oye, es importante Gary Medel en el reencuentro. Hablando del reencuentro, los superamigos, muchos ya comentan, Rodrigo Hernández, Juan Cristóbal Guarelo y Dani Díaz. Posible reencuentro. Voz de la Unidad Nacional. Comentar, dele, con nosotros, a través de todas nuestras plataformas. Igual responder la pregunta del día de hoy con el retorno del fútbol chileno. ¿Cómo acompañas a tu equipo? ¿Hay ánimo para ir al estadio? Y posible reencuentro. Si pedimos que Claudio Bravo y Arturo Vidal se reencuentren por el bien del país, es una buena señal. Un pequeño comunicado sería un golazo. Exacto. Eso, sería un buen golazo. Usted, superamigo, puede comentar con nosotros algún reencuentro. Sería un golazo. Les doy la idea, muchachos. Ahí la dejo boteando, Guarelo. Que la agarre. Hay cuentas pendientes, que hay cosas que no se arreglan así nomás, pero de repente hay un bien superior que te dice, ¿sabe qué? Sería un gran gesto. En el partido amistoso, un gran gesto. ¿Cierto? Sería espectacular. Bueno, esperemos que los superamigos puedan comentar a través de nuestras plataformas algún reencuentro, también con el retorno del fútbol, cómo acompañarás a tu equipo, hay ánimo para el estadio, todo eso puedes comentar con nosotros cuando son las 20 horas con 20 minutos. La Hípica cumple 10 añitos, trabajando junto a los hípicos de todo Chile. Programa, resultados, noticias, pídela lunes y jueves en tu kiosco por 700 pesos. ¿Quieres ser futbolista? Descarga gratis la app B-Sport. B-Sport, así es, se lee B-Sport. Grábatela, realiza las pruebas y podrás ser parte de un club profesional. Mira a Rodrigo Hernández, ¿ah? Ya. Con B-Sport cumple tus sueños de ser futbolista. Si yo tuviera 17 años, me metería a la aplicación B-Sport y cumpliría mi sueño de ser futbolista. Llena tus días de entretención, estés donde estés, con DirecTV Go. Vive toda la programación en todas tus pantallas, donde y cuando quieras. La mayor cobertura deportiva, las mejores series y películas para que disfrutes todos los días del año. ¡Qué mejor! No te lo pierdas y cámbiate hoy a DirecTV. DirecTV, verlo es vivirlo. Italia, Italia. ¿Nos vamos a Italia, querido Rodrigo Hernández? Andiamo. Andiamo. Ahora queremos saber del otro ídolo de La Roja, parte de la generación dorada, bicampeona de América y dos veces mundialista. De hecho, también fue mundialista juvenil junto al Pitbull. Hablamos de Alexis Sánchez y nuestro compañero, como siempre, Enzo Olivera, conversó con un referente del fútbol sudamericano en Milán sobre el niño maravilla. ¿Es así, Enzo? Buenas noches. Hola, Enzo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches. Sí, así es. Estuve la semana pasada en Milán y tuve la chance de entrevistar mano a mano a Javier Zanetti, el vicepresidente del Inter. El argentino es ídolo de Nerazzurri. Entre los muchos temas que pudimos hablar, la pregunta obligada, muchachos, era sobre el momento de Alexis Sánchez y su recuperación. El Pupi espera con ansias el regreso del niño maravilla. Esto dijo Zanetti, lo escuchamos en ADN Deportes. Se lesiona en el momento que él ya se había puesto bien físicamente, estaba con muchas ganas. El partido que jugó en el Barcelona había sido muy positivo. Hizo un gran primer tiempo. Hizo un gran primer tiempo. Cuando entró con la sombrera en la cara también fue importante. Y una lástima que haya tenido esta lesión, pero bueno, forma parte del fútbol. Lo esperamos, nos estamos esperando porque creo que ojalá que primero se pueda recuperar de la mejor manera y después que para cuando él esté recuperado pueda ser esa pieza fundamental que nosotros esperamos. Todavía hay que esperar los tiempos que es necesario, pero lo importante es que todo sigue como lo había planteado el médico. Mientras el Inter sin Alexis, que está segundo con 28 puntos en el calcio, uno menos que la Juventus, recibe en San Siro este sábado al Verona, informó Enzo Olivera. Un abrazo, buenas noches. Las gracias para Enzo Olivera, como siempre, siguiendo el pulso de nuestros compatriotas al otro lado de el planeta en Europa. Hoy, si tienes un almuerzo programado con los amigos, lo tuve, por ejemplo, y comimos pizzas o lo que sea, ¿cómo lo hacemos, Rodrigo Hernández? Fácil, ya, con Anti-Ax comprimido. Claro. El secreto de todos los chilenos para el problema de la acidez. Anti-Ax combate la acidez de Laboratorio Zaval. Los tenores también cantan cuando se termina la jornada. Estás escuchando ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. La gracia para todos los superamigos que comentan, participan con nosotros, nos escriben con el hashtag Los Tenores o si no, dejan su nota de voz al más 569-7772-7572. Con la actual situación y el regreso del fútbol, ya estaremos con la programación. Nuevamente, fútbol chileno, el reencuentro con la pelotita. ¿Cómo acompañarás a tu equipo? ¿Hay ánimo para ir al estadio? Esto es lo que comentan los superamigos. ¿Cómo están, amigos de ADN? Por aquí Pedro Wynn, un viñamarino trabajando en Iquique. Oye, de esas reconciliaciones bonitas también podría ser ahí en el más allá el Guatón Santibáñez con Eduardo Guillermo Bombalet. ¿No lo creen? Saludos, muchachos. Grande los tenores. Un abrazo. Chau, chau. Hola, tenores. Antonio de Pudahuel. Y en mi humilde opinión, todos saben que el fútbol es una fiesta, pero el país no está en condiciones de celebrar nada ni festejar nada, así que se solucione los problemas de la casa y después vamos a nuestra fiesta del fútbol. Saludos, Aguarelo. Sí, puede ser que la gente tenga ánimo de volver a la cancha, pero viendo la represión que hay en las calles, ¿cómo creen que va a ser la represión que hay en los estadios de parte de la policía? Raúl, desde acá de Copiapó, para mí sería maravilloso que se juntaran Marcelo Sala y Iván Zamorano. Esa dupla era buena. Kilín 5635. 20:24, vamos a la sede de la NFP. Ahí he estado todo el día atento a los movimientos, a esta reprogramación del campeonato. Nuestro querido amigo, el de San Antonio, Juanito Vera Valdés. ¿Cómo te va, Juan? Juan Bebé. Qué gusto saludarte, Juanito Barrera, tenores, gente que ya está con ADN, porque en esta jornada ayer ya se definía y se manifestaba y se entregaba la noticia que volvía el fútbol chileno la próxima semana. Hoy se ratificó, la ANFP ya entregó la programación con fecha, con horario, estadios para volver y reanudar el fútbol en la fecha 25, el torneo de la primera división A. Porque el fútbol va a volver, si lo llevamos a la práctica, será el día martes, con los partidos pendientes de la fecha 27. Recordemos que algunos se jugaron, luego otros se suspendieron, y estos partidos suspendidos se jugarán desde el día martes. 12:30, Magallanes frente a Cobreloa será el primer partido que se va a jugar en esta reanudación del fútbol después de casi 4 semanas de para del fútbol profesional chileno, contando las tres divisiones. Pero ya salió la programación, quedó totalmente lista, y entre los partidos que destacan, por supuesto, está el de Universidad de Chile el día sábado a las 3 de la tarde frente a Everton en el Estadio Nacional, y por supuesto el clásico Universidad Católica frente a Colo-Colo, no olvidemos, con la opción además de el campeonar de Universidad Católica, de bajar una nueva estrella frente a su clásico, uno de sus clásicos rivales, en este duelo que está programado para el mediodía el domingo en San Carlos de Apoquindo. Pero también se aprovechó de tener otro tipo de reuniones en la jornada de hoy, principalmente con los 4 equipos que van a disputar y que van a protagonizar la Copa Chile. La idea es programar esta Copa Chile después de terminado el campeonato, que dentro de la programación que tiene la NFP es el fin de semana del 15 de diciembre. De ahí en adelante, ver qué días poder programar la Copa Chile. Es por eso que hoy se tuvo la reunión con Universidad de Chile, con Universidad Católica, Unión Española y también con Colo-Colo. Estuvo presente el presidente de los Salvos, Aníbal Mosa, quien se refirió al regreso del fútbol y también a las condiciones que se han puesto sobre la mesa para que se pueda volver poco a poco la normalidad y que pueda volver el fútbol a las canchas. Escuchemos al presidente de Colo-Colo. No, yo lo veo que está en manos de las autoridades, y las autoridades tienen mucho más información que uno. Y esperemos que estén las condiciones dadas, porque si bien es cierto, nosotros como Colo-Colo compartimos plenamente todas las movilizaciones pacíficas que se han desarrollado en este país, y los requerimientos sociales los compartimos plenamente, pero también creemos que de cierta manera aquí hay un montón de gente que vive alrededor del fútbol, no solamente los jugadores y los entrenadores y los árbitros. Nosotros solamente como Colo-Colo tenemos alrededor de 17.000 a 18.000 personas que se contratan para que puedan asistir a los partidos que organiza Colo-Colo. Si lo llevamos a todo el campeonato, estamos hablando de más de 120.000 personas al año que mueve el fútbol chileno. Entonces esa gente también creo que es importante que vuelva a sus trabajos. No estamos tomando en cuenta ni siquiera los trabajos informales, toda la gente que se pone detrás de los estadios, afuera de los estadios, los sandwichitos y las palomas y las banderas. Son gente que también de cierta manera quiere echar a andar su negocito. Durante la mañana, lo marcamos, estuvo presente esta reunión, la mesa de programación integrada por la Intendencia de Santiago, también por Estadio Seguro, Carabineros y por supuesto la NFP. Dentro de los requerimientos para la seguridad, para que vuelva y se pueda programar el fútbol chileno, era el horario, que los partidos terminaran con luz de día. Si pueden revisar, el duelo más tarde programado es el del día viernes, 18:30, el duelo de Audax Italiano. ¿Complicaría esto a Colo-Colo? ¿Estaría dispuesto a jugar los partidos mucho más temprano en el Estadio Monumental? La palabra de Aníbal Mosa. No tenemos ningún problema. Nosotros, vuelvo a decir, estamos en una situación anormal en el país, anormal. Y el tema con la temperatura, sí. Claro, está bien, pero nosotros confiamos plenamente en lo que nos vaya a plantear las autoridades políticas, las autoridades de la NFP, y nosotros vamos a colocar la institución a disposición, entendiendo que todos vamos a tener que hacer un sacrificio. Esto vuelvo a decir, esto ya vamos a tener que hacer un sacrificio todos. La palabra de Aníbal Mosa, ya lo decía Juan Vera Valdés, en la programación de esta fecha, segunda rueda, 1/10, arranca el viernes 4 de la tarde para Palestino y Unión Española, viernes 18:30, el partido que será más tarde en este reencuentro con el fútbol, Audax Italiano Cobresal, sábado 12:30, Curicó Unido Deportes Antofagasta, 15:00, estadio lleno, Universidad de Chile Everton. 17:30 en día sábado, Universidad de Concepción, Unión La Calera. Domingo, 12 horas, Universidad Católica Colo Colo, 15 horas, Deportes Iquique, Huachipato, 17:15, Coquimbo Unido, Higgins. Quedan, veremos, lo de la Copa Chile, Guarelo. Sí, un miércoles los dos partidos, no sé si en simultáneo, pero con poca diferencia. Horario diurno, necesariamente. Y el otro miércoles la final y chavos. Esa es una opción, Rodrigo Hernández, que se juegue a la no, U. Hay una moción para efectos de la Copa Chile, de que se juegue después del término del campeonato, ¿eh? Bueno. Y si se juega después del término del campeonato, los equipos que en esta pasada han dejado de percibir recursos importantes no verían con malos ojos jugar en partidos de ida y vuelta. Pero ahí ya hay una cuestión política. No, pero ¿y el Chile 4? Bueno. Ah, bueno. Sí, pues tiene que ser el Chile 4, que tiene es el que va a la primera fase de la Copa Libertadores de América. Veremos qué es lo que se determina, Juan Vera Valdés. Serán los próximos pasos para dejar definido la situación de Copa Chile. Y te aprovecho de preguntar en tu transitar ahí en Quilín, ¿cómo está el ánimo, la gente? ¿Hay movimiento por esa zona, Juan Vera Valdés? Mira, bien movido acá en el sector de Quilín, cercano a la NFP, cercano a la rotonda Quilín. Pues recordar que el tramo que está funcionando en la línea 4 precisamente es de Quilín a Tobalaba. En algún momento también funcionaba de Quilín solamente a Cristóbal Colón. Mucho tráfico a esta hora, muchas complicaciones también porque hay semáforos que no están funcionando, incluso cercano al sector de la rotonda Grecia. Hoy durante la tarde se encendieron algunas barricadas que cortaron el corredor normal de las micros del Transantiago, así que muy, muy movido en este sector de Quilín, la rotonda Quilín y también de la rotonda Grecia durante la jornada de la tarde, aunque ya se comienza a calmar un poco porque la gente también ya se retiró de sus lugares de trabajo rumbo a sus hogares y algún que otro cacerolazo que se escucha de las diferentes casas. Abrazo, Juan Vera Valdés, ahí en Avenida Grecia. ¿Tranquilo ahora? Sí, ahora está tranquilo, Grillo. Ahora está tranquilo, no, el tráfico normal y, como te marcaba, algún cacerolazo que se escucha todavía de las manifestaciones que se realizan esta hora. Que te vaya bien. Abrazo. ¿Quieres ser futbolista? Descarga la app B-Sport. Grábate realizando las pruebas y podrás ser parte de un club profesional con B-Sport. Cumple tu sueño de ser futbolista. ¡No! ¡No! Le tomamos el pulso a la primera vez, muchachos, que será la primera en reanudar las acciones. Vamos a escuchar atentamente los comentarios de jugadores involucrados en estos partidos. Por el tema del clima, 12:30, se proyecta una semana con elevadas temperaturas, pero arrancamos con el técnico del líder, Miguel Ramírez, el técnico de Santiago Wanderers, quien habla de esta vuelta del campeonato y no descarta que como vaya avanzando las jornadas o previo a los partidos, algunos se puedan caer. Escuchamos a Miguel Ramírez, técnico de Wanderers. Yo soy de la idea siempre de ser cauto. Porque nosotros como líderes no podemos llamar a la violencia. Valparaíso es una de las ciudades que más ha sido azotada con todo este movimiento que se ha dado. Y eso duele, porque en Valparaíso son todos banderinos y ellos son nuestros hinchas, es nuestra gente. Yo creo que hay que ser muy cautos en decir este torneo se va a reanudar. Lo mismo que cuando se dijo que la Copa Libertadores, la final de la Copa Libertadores, se iba a jugar acá en Chile. Se suspendió la PEC, se han suspendido eventos importantísimos a nivel país y no se va a seguir suspendiendo el torneo nacional. Entonces hay que tener mesura, hay que tener ojo con eso. La preocupación de Miguel Ramírez, técnico de Santiago Wanderers, pero el primer partido que veremos acción esta mitad de semana, tendremos a San Luis y Santiago Morning, miércoles 13, 12:30 en Quillota, en una cancha sintética. Temperatura elevada, veremos qué es lo que sucede el día miércoles 13, 12:30. Esto es lo que dice el portero del cuadro microbusero, Franco Cabrera, hablando del partido y obviamente la hora y con el rival que es San Luis de Quillota. El equipo está ansioso, expectante, con muchas ganas de jugar. Llevamos más de un mes parado, solamente entrenando, con un par de partidos amistosos entre medio. Pero sabiendo la realidad país, la situación social que hay, somos conscientes y apoyamos todo lo que se ha hecho hasta ahora. Y con la posibilidad de poder clasificar una liguilla final. Así que seguimos trabajando motivados, esperando que ya la próxima semana, en mitad de semana, se pueda jugar de manera normal o sin público, pero poder hacer nuestro trabajo y ir en busca de los tres puntos. Será partido de día martes, el primero en el reencuentro con el fútbol, 12:30 en San Bernardo, hoy en Avenida Colón. Jugará Magallanes y Cobreloa, que habitualmente lleva mucho público. ¿Qué es lo que dijo el Nico Núñez, volante de Magallanes, titular en su equipo? Esto es lo que habla del partido y la hora en la zona sur de la región metropolitana. Para nosotros claro, es un partido importante y el partido que nos toca enfrentar el día martes significa mucho para Cobreloa y para nosotros porque en distintas realidades, porque ellos peleando para consolidarse en la punta y pelear un cupo a la liguilla y nosotros alejarnos definitivamente de la parte del descenso y aumentar esa distancia que tenemos con Valdivia. Se requería flexibilidad por parte de nosotros, por parte de la NFP para programar. No está autorizado partido a las 12:30 por el tema de la temperatura, pero llegamos a ese acuerdo que en este momento estaríamos dispuestos a participar en los horarios que nos programaran y que ellos encontraran que era lo más pertinente para que se reanudara la fecha. El otro partido será Deportes Melipilla ante Deportes Copiapó en La Pintana el miércoles 12:30, mismo horario para el partido que va nuevamente a ver acción en el torneo AS.com, el campeonato de la primera B, 27ª fecha. Luego de esto, de quedar al día, quedarán solamente 3 fechas para definir quién sube, el equipo que obtenga el segundo lugar, esperando a quien gane la liguilla para el otro cupo, para volver a la primera división de nuestro fútbol chileno. Comentan muchos superamigos sobre este tema del horario. Rodrigo Hernández, va a ser una carnicería, nos dice Marco Flores, también nos escribe Roberto Muñoz. La temperatura va a complicar el accionar de los protagonistas. También nos escribe Richard Flores Rivera. Ese horario es malísimo, no hay nadie al estadio. Son los comentarios de los superamigos por esta programación en la primera vez. Bueno, sí, pero... Es un problema, pero la fecha hay que sacarla. Es que claro, hay que sacarla, hay que jugar en horario diurno. Hoy día hizo mucho calor en Santiago, en la zona central. Sí, la verdad es que estaba durísimo y yo me imagino, bueno, jugando a la pelota 90 minutos... pero bueno, habrá que tomar conciencia, los árbitros tendrán que dar margen ahí para la famosa detención para beber, para refrescarse, para hidratarse, que los suéticos le llaman cooling break, sí, ¿no? Humberto Fuente nos dice, esto no lo está haciendo la NFP, cooling break. Lo manda el gobierno, nos pone un amigo aquí en los comentarios a través de nuestra red social. Claro, cooling break, porque cooling break es como para llamar por teléfono. El gobierno está interesado que se juegue, sí, pero hay un tema que lo que va a decir Moza, lo dijimos. Si los jugadores no juegan, no van a cobrar. No van a cobrar. Bueno, ojo, con eso, no van a cobrar. El CDF no va a pagar, los sponsors de la camiseta no van a pagar, las estáticas no van a pagar porque ellos pagan porque se utilicen, no por estar las camisetas guardadas en el camarín o para usarse en el entrenamiento. Cuidado con eso, ¿eh? Bueno, y Daniel Miranda dice, desconectado del fútbol, ni siquiera lo veré. Los partidos, estos de la primera división B que estaban pendientes, te digo al tiro, Juan Cristóbal Guarelo. Para los superamigos de Melipilla, de Copiapó, de Magallanes, de Cobreloa, de San Luis del Morning, no hay televisación. Yeah. Esos son los partidos a mitad de semana. Vale. Veremos qué es lo que sucede, veremos cómo reaccionan los protagonistas. Hay que remarla. Veremos si el público va, podremos tener un récord de menos público en estos partidos. Ah, se puede ser. Puede hacer muchos registros. O si se juega o no. Porque se supone que de aquí a una semana la cosa va a estar más tranquila. No sabemos. Se supone, por eso. Habría que ver. Habría que ver. 20:38. Dejamos la invitación a todos los superamigos a comentar, a dejar su nota de voz al más 569-7772-7572. Más 569-7772-7572. Con la actual situación y el regreso del fútbol, ¿cómo acompañarás a tu equipo? ¿Hay ánimo para ir al estadio? Eso es lo que comentan, lo que dicen los superamigos de ADN. Vamos al corte. Ya venimos. Buenas tardes los tenores, yo creo que no debería volver el fútbol todavía. Hay que esperar un poquito más, para que se arregle esto y después ir con todo al fútbol. Hola tenores, buenas tardes. Sí, estoy de acuerdo en realidad que comience el campeonato por todo lo que lleva en el entorno de la actividad y porque hay mucha gente que también vive de esto. Y lo otro... De acuerdo al comentario que hizo el auditor anterior, no importa, yo creo que va a haber represión, pero dentro del estadio se va a poder manifestar tranquilamente y a viva voz. Siguen los lujos. Estás en ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. A partir de este momento en ADN, Carmen Yanine te dice, corre por tu vida. Y yo que tú, le haría caso porque ella sabe. Una presentación de Slim Bar, alimentos diseñados para sus necesidades nutricionales. La técnica Kawai Kinkeital, que significa terapia de banda muscular, fue creada por el doctor japonés Takeo Takai. descubrió que cada movimiento del cuerpo tiene su función y cuando el sistema se desequilibra, surgen los problemas de salud. Kawai Kinkai Tai es una terapia manual que ayuda a mejorar a través del equilibrio muscular problemas musculares, nerviosos, cefaleas, lumbalgias, contracturas, asma y hasta alergias de la piel. Como los dolores no vienen de un día para otro, la recuperación tampoco. Aquí no usan la palabra curar, sino que la reemplazan por recuperar. Mira qué bien, ¿no? Así que corre a recuperar tu equilibrio físico, mental, espiritual con la técnica Kawai Kinkai Tai y seguirás corriendo por tu vida. Corre por tu vida en ADN, junto a Karin Giannini, sábado y domingo a las 9 de la mañana. Una presentación de Slim Bar, alimentos diseñados para tus necesidades nutricionales. Si tus hijos son los reyes en la cancha y sueñan con ser futbolistas profesionales, entonces baja ahora la nueva aplicación B-Sports. En B-Sports captamos futuros futbolistas en todo Chile y los presentamos a diferentes clubes profesionales. Es muy fácil. Baja la aplicación, graba los ejercicios, súbelos a la app. Nuestros veedores y todo nuestro equipo técnico analizarán tus talentos. Si eres seleccionado o seleccionada, podrás estar citado a una prueba exclusiva en un club profesional y ser futbolista. Baja el app B-Sports. La oportunidad está en tus manos. Con B-Sport cumple tu sueño de ser futbolista. Gonzalo González vive atrasado. Cuando dice llego en 5, en verdad son 30. Por eso siempre se pierde el inicio del partido. Hasta que se cambió a DirecTV, que tiene DirecTV Go gratis. Para ver más de 300 partidos exclusivos en cualquier pantalla. Y ahora es Gonzalo González. De cada partido al máximo. Cámbiate tú también a DirecTV y vive la mayor cobertura deportiva donde quieras. DirecTV, verlo es vivirlo. Choripán en pan de ajo con cebolla en escabeche y cerveza. ¿Sabe ser en Chebeca, en Yabosé, con hoja de nap en panicho? Brochetas de cordero con merquén y una piscola. La copis una kenmer con lo decor de Taschebro. Cuando la comida va y vuelve, Antiax. Combate la acidez con Antiax. Así suena un favorcito en un monoambiente lindo y muy bien ubicado. Amor, ¿me trae un vasito de agua? Así en un dos ambientes con balcón y buena vista. Amor, ¿me trae un vasito de agua? Y así en un tres ambientes con dos baños completos y un conserje buena onda. Amor, ¿me trae un vasito de agua? En portalinmobiliario.com encuentra todas las propiedades, de todos los tamaños y características. Entra en portalinmobiliario.com y abre la puerta de tu nuevo lugar. portalinmobiliario.com. Lo que buscas está aquí. Patti Smith, la artista ícono del punk rock, por primera vez en Chile. 18 de noviembre, Teatro Caupolicán. Venta de entradas en Punto Ticket. 20% de descuento exclusivo para clientes en Entel pagando con tarjetas en Cosud Scotiabank. Artista invitada, Colombina Parra. No te pierdas a una de las mujeres más influyentes en la historia del rock. Patti Smith, 18 de noviembre, Teatro Caupolicán. Colabora Uber. Es otro más de DG Medios. Levantemos Chile. Todos somos parte del cambio y de nosotros depende ponernos de pie. Una de nuestras acciones en desafío es levantar a los pequeños comercios que lo perdieron todo. Para lograrlo, nos encontramos haciendo un catastro de los afectados y así ayudarlos a recuperar su fuente de ingresos. Sé parte de la solución y dona en desafiolevantemoschile.org. Colabora Iberoamericana Radio Chile. Si estuviéramos en una carrera hípica, el competidor es pasión. Ya hubiese ganado la triple corona. En la Copa Davis tendríamos la ensaladera de plata. En el básquetbol, el anillo de oro. Y en el fútbol, la orejona sería nuestra. Como somos un diario deportivo, solo podemos ser el sitio de deportes más visitado de Chile por tercer año consecutivo. As.com festeja junto a ustedes el tricampeonato como el sitio deportivo número uno del país. As.com es pasión. ADN. ADN 91.7 en Santiago. Todo el día. Actualidad, deportes y noticias. Arturo Merino Benítez. Son muchos años que pasaron. Volvió. Volvió la selección sub-17 luego de su expedición en Brasil. En el Mundial tomamos contacto con Dani Cuchi. Hola Dani, entiendo que estás con el entrenador del equipo nacional que acaba de ser eliminado del Mundial, recién arribado desde...